RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Você, rapaz, abusou da regra 3, onde menos vale mais. Da primeira vez ela chorou, mas resolveu ficar. É que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura Pánica. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de las emisoras hermanas en Falcón, en la ciudad de Coro, Radio La Sierra 106.5 FM, Radio Maracay 930M en el estado de Aragua, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Primogenita 106.1 FM en Cumaná, estado Sucre. También puedes oírnos por www.radionex.com. Es telenavegante.com. Rectifico. También puedes oírnos por www.telenavegante.net. Visitar nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com. Y allí puedes escuchar los programas que ya han salido al aire o enterarte de que viene la próxima semana. Escribirnos a libreriasonica@gmail.com y aprovechar que todavía está abierto la recepción del quinto concurso de poesía Librería Sónica, o seguirnos en Twitter @libreriasonica y enterarse de todas las cosas maravillosas que Jason pone allí. Oye, muchas gracias por el cumplido, Rana Noguera. Y arrancamos el programa de hoy escuchando Rega 3 de Vinícius de Moraes, poeta, compositor brasilero, que nació el 19 de octubre de 1913, figura importante, capital, icónica de la música popular brasilera. También fue diplomático de su país y bueno, una de las tantas canciones famosas de Vinícius es aquella popular Garota, esa misma, la chica de Ipanema. ¿Tú eres una chica de dónde? De Valencia. ¿No? Bueno, no sé, si nos vamos a referir a masas acuáticas, podría decir que sería una chica del Cabriales o una chica del Tocuyo. ¿Del Tocuyo también? Claro, porque como mi familia es barquisimeto, yo soy barquisimetana, bueno, de corazón, guarísima. ¿Tú eres guara entonces? De corazón totalmente. De corazón, muy bien. Aunque entonces soy magallanera. Bueno, importante porque ya arrancó la temporada de béisbol. Ya arrancó. Porque hoy es domingo, ¿qué? Domingo 21 de octubre. Así que el Play Ball se dio desde el pasado 11 de octubre. Y para todos ustedes que nos escuchan, saben que esta es la emisora oficial de los poderosos navegantes del Magallanes. Como decía cuando tenía un año, mañañane todo mundo. Mañañane todo mundo. Y mañañane todo mundo, vamos con nuestras efemérides semanales, con esa música de fondo que nuestro operador Luis Enrique Delgado acostumbra a colocarnos, una semana que va del 15 al 21 de octubre. Bueno, comienza usted, señora. Pues el 15 de octubre nace en el año 70 antes de Cristo el poeta romano Virgilio. En 1844 nace el filósofo alemán Friedrich Wilhelm Nietzsche. En el año 1901 nace el escritor español y humorista Enrique Jardiel Poncela. En 1920 nace el novelista estadounidense Mario Puzo. En el año 1923, el escritor italiano Italo Calvino. En 1926, también nace el filólogo y pensador español Agustín García Calvo. Y en el año 1926, también nace el filósofo francés Michel Foucault. Foucault, y es imposible pasarse por encima de las efemérides del 15 de octubre, ¿no, Linsabel? ¿Quién fallece? Absolutamente. Fallece en 1865 el filósofo y escritor venezolano Andrés Bello. Sería muy bueno leer en esta ocasión Silva, la agricultura de la zona tórrida. Tórrida. Uh-huh. 16 de octubre. Mi maestra de castellano estaría feliz. Claro que sí. 16 de octubre. Nacen en 1854 Oscar Wilde, escritor irlandés. En 1888 nace Eugene O'Neill, dramaturgo estadounidense, quien fuera premio Nobel de Literatura en 1936. En el año 1927, el también premio Nobel de Literatura, pero en el año 1999, el escritor alemán Günter Grass. Yo no he leído nada de Günter Grass. El tambor de hojalata lo tienes que leer. Dicen que es una maravilla, yo no lo he leído. Bueno, de sus libros es el clásico. Y el... Ay, no recuerdo exactamente el título del último que tiene que ver con las cebollas, que es como una autobiografía. ¿Pelando la cebolla? Creo que, no sé cómo se llama. Algo así. Y sí. ¿Deshojando la cebolla? No sé. Es no algo sé con la cebolla. ¿Qué es? Wow. Vamos a preguntarle a Sumito. 17 de octubre, ¿quién nace? En 1894, el poeta chileno Pablo de Roca. En el año 1915, uno de mis dramaturgos favoritos, Arthur Miller, premio Príncipe de Asturias de las Letras del año 2002. En 1920 nace el profesor, periodista, novelista y dramaturgo español Miguel Delibes. 17 de octubre fallece en el año 1898 el poeta y bibliófilo español Vicente Barrantes. Y nosotros que estábamos conversando fuera del aire de nuestro amigo Andrés Bresner, precisamente aquí dentro de las efemerías está Rufino Blanco Fombona, escritor venezolano que falleció en 1944. ¿Y por qué el comentario de Andrés? Por el libro que precisamente vino a presentar Andrés el año pasado, estuvo por acá, ¿no? Del Fondo de Cultura Económica. Cultura Urbana. La Fundación para la Cultura Urbana. Uh-huh. Así es. Y el libro se llama La Espada y la Pluma, ¿no? Uh-huh. Así es. 18 de octubre. 1851, se publica por primera vez el clásico de Herman Melville, Moby Dick. Es una maravilla, sin duda alguna. ¿Quiénes nacen el 18 de octubre? En 1776 nace el poeta, dramaturgo y novelista alemán Heinrich von Kleist. En el año 1859 nace Henri Bergson, filósofo y escritor francés, premio Nobel de Literatura en el año 1927. Y también nace unos cuantos años después, en 1894, el escritor húngaro Tibor Deri. Fallece el 18 de octubre de 1775 el filósofo alemán Christian August Crucius. En 1955 fallece José Ortega y Gasset, filósofo español. 19 de octubre, fecha en que Camilo José Cela obtiene el Premio Nobel de Literatura en el año 1989. Nace Miguel Ángel Asturias en 1899, escritor y diplomático guatemalteco, Premio Nobel de Literatura del año 1967. ¿Sabes que con Miguel Ángel Asturias tengo una anécdota muy fantástica? Pero muy bueno, divertida. Suelte, a ver. Que cuando yo lo leí, lo sentía tan cercano que a mí me pensaba que Miguel Ángel Asturias era venezolano. Y entonces en mi imaginación de niña, aunque yo sé que es guatemalteco, siempre pienso que es venezolano. Muy bien. Literatura universal. Literatura universal. Claro. En el año 1931 nace el novelista británico John Le Carré. ¿Y como a ti te gusta el escritor que viene, pues dígalo usted? Pues nace en el año 1946 el escritor inglés Philip Pullman. Por cierto, ¿no has leído la materia? No, porque tú me lo prometiste hace un... No sé, hace un quinquenio ya me lo prometiste y nada. Oye, vale, es que tengo los libros en caja, la saga de la materia oscura. Eres de lo último. Además, a mí me da susto prestar los libros, vale. Por ahí hay algo de los libros que tengo anotado, ahorita lo busco y se los leo a todos ustedes. ¿Quiénes fallecen el 19 de octubre? Bueno, en 1745, el escritor irlandés Jonathan Swift. Autor de Gulliver. De Gulliver. En el año, entre otros libros, en el año 1950 nace Edna St. Vincent Millay, el poeta estadounidense. Por cierto, otro de los libros fantásticos muy breve de Jonathan Swift, creo que es de Swift, el de Pequeño Tratado para Acabar con el Hambre, con los niños pobres y el hambre en Irlanda, y el título es todo larguísimo, un párrafo, ¿no? Sí. Sí, es Swift. 20 de octubre nace en 1854 el poeta francés Arthur Rimbaud. En el año 1902 el escritor uruguayo Felisberto Hernández. Y en 1903 nace Juan Rejano, poeta español. 21 de octubre del año 1971 Pablo Neruda recibe el Premio Nobel de Literatura. Uh-huh. Y en 1982 gana el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Nace en el año 1772 el poeta y crítico y filósofo inglés Samuel Taylor Coleridge. Nace en 1790 el escritor, poeta y político francés Alphonse de Lamartine. Y en el año 1846 el escritor italiano, una referencia ineludible en la escuela italiana, a Edmundo de Amicis. En 1978 nace el librero y querido amigo de esta casa, el señor Rodney Casares, creador de ese maravilloso TAC, el Twitter Libro del Día. ¿Sus cuentas cuáles son? Rod Casares y Libro del Día. Yo sé que, arroba el Libro del Día. Arroba el Libro del Día. Y yo sé que Rodney nos está escuchando, así que feliz cumpleaños, querido amigo. Sigamos trabajando por los libros y la literatura. Y por cierto que con Ricardo Ramírez Requena está organizando un concurso donde los libreros van a otorgar premios a los mejores libros editados y las bases están en SACBEN. Así que pueden ir a la página web de SACBEN. Así es. Punto org, para postular los libros. ¿Y quiénes fallecen en esta fecha? En el año 1886, el poeta, político y periodista argentino José Hernández. Y damos cierre comentándoles que en 1969 fallece el novelista y poeta estadounidense, es el de la generación del beat, Jack Kerouac. Noticias, Jason. Bueno, la más importante, el Insabel, el quinto concurso de poesía, librería sónica, donde usted puede enviar su poema con una extensión máxima, creo que es una hoja, ya ni me acuerdo, pero por ahí va la cosa, el Insabel lo sabe mejor que yo, y lo envía a nuestro correo electrónico, libreriasonica@gmail.com. El tema está focalizado en la ciudad, así que usted puede participar donde quiera que esté, esté en Caracas, esté en Maracaibo, esté en Buenos Aires, esté en San Juan de Puerto Rico, esté en Bogotá, esté en Montevideo, y les menciono las ciudades desde donde ya hemos recibido poemas. Así que anímese a participar en el quinto concurso de poesía librería sónica. Si usted entra en el blog, si entra usted en el blog, ahí van a ver todas las bases, ¿verdad? Libreriasónica.blogspot.com. Así es. ¿Qué más tenemos? Pues ya dijimos la noticia del premio de los libreros a los libros editados, que pueden conseguir las bases en SACBEN. ¿Y por qué no nos regalas esa lectura tú a nosotros, Isabel? ¿Yo? Claro, vale. Pues, ¿y por qué no la lees tú? Bueno, porque... Está bien, entonces vamos a leer lectura a el texto que corresponde a nuestras efemérides del día de hoy. Así es. Camino de imperfección, un fragmento de Rufino Blanco Fombona. Quisiera al morir poder inspirar una pequeña necrología por el estilo de la siguiente. Este hombre, como amado de los dioses, murió joven. Supo querer y odiar con todo su corazón. Amó campos, ríos, fuentes. Amó el buen vino, el mármol, el acero, el oro. Amó las núbiles mujeres y los bellos versos. Despreció a los timoratos, a los presuntuosos y a los mediocres. Odió a los pérfidos, a los hipócritas, a los calumniadores, a los venales, a los eunucos y a los serviles. Se contentó con jamás leer a los fabricantes de literatura tonta. En medio de la injusticia, era justo. Prodigó aplausos a quien creyó que los merecía. Admiraba a cuantos reconoció por superiores a él y tuvo en estima a sus pares. Aunque a menudo celebró el triunfo de la garra y el ímpetu del ala, tuvo piedad del infortunio hasta en los tigres. No atacó sino a los fuertes. Tuvo ideales y luchó y se sacrificó por ellos. Llevó el desinterés hasta el ridículo. Solo una cosa nunca dio: consejos. Ni en sus horas más tétricas le faltaron de cerca o de lejos la voz amiga y el corazón de alguna mujer. No se sabe si fue moral o inmoral o amoral, pero él se tuvo por moralista a su modo. Puso la verdad y la belleza, su belleza y su verdad, por encima de todo. Era el alma del siglo XVI y un hombre del siglo XX. Descansa en paz por la primera vez. La tierra que amó le sea propicia. Y ese fue un fragmento de Camino de Imperfección de Rufino Blanco Fombona, acompañado musicalmente del nocturno Opus 9 de Frédéric Chopin, compositor polaco, quien falleciera el 17 de octubre de 1849. Esta es una versión a cargo de Yundi Lee, el pianista más joven en ganar el concurso internacional de piano Frédéric Chopin a la edad de 18 años en el año 2000. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica, por RCR 750 AM. Kímbara. No, te estoy preguntando qué está sonando. El bongó, sí. Que está sonando. Qué sabroso. La cuéntanos silla. ¿Por qué trajiste a la espectacular Celia? Bueno, porque tal día como hoy, 21 de octubre, pero del año 1925, nace en su querida Cuba, la guarachera de América. Hay un libro de Ibarra Coy, todo lectorum, que se llama Azúcar. Azúcar. Que es la biografía ilustrada, escrita para niños, precisamente por Ibarra Coy, y es una maravilla. Si usted se lo encuentra en su camino, un libro dificilísimo de conseguir, hágase de él. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestra casa a un joven escritor que viene a presentarnos su más reciente publicación, y me refiero a Gabriel Payares y su trabajo Hotel. Bienvenido, Gabriel. Hola, Jason. Hola, Linsabel. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Siempre un gusto tenerte acá. Hace 3 años que estuviste por acá, estábamos comentando. Hace 3 años, sí, cuando gané el concurso Autores Inéditos junto con Claudia Sirich y Beatriz Calcaño. Beatriz Calcaño, estuvimos aquí. Sí. Compartiendo de narrativa y de poesía. Y de poesía. Y ahora, bueno, esta es tu segunda publicación. Hablando de, ¿no? Cuando bajaron las aguas. Excelente libro que todavía se consigue y que recomendamos. De hecho, yo le comentaba a Gabriel en una muy humilde reseña sobre su libro, y sobre todo cuando tiene un prólogo de Noyo Quintero, ¿verdad? Yo le comentaba que hace 3 años le decía que cuando leí Cuando bajaron las aguas, me gustó mucho la manera de escribir de Gabriel, y eso fue hace 3 años. 3 años después publica Hotel bajo el sello editorial Punto Cero, y le comentaba que, bueno, que esa pulsión, ese ritmo narrativo está allí, ha venido depurándose, ha venido, digamos que, mejorando o consolidándose. Y eso es un gusto para uno, compartir con amigos y gente joven que está haciendo ese trabajo en Venezuela. Y Hotel, precisamente, está en esa línea, porque desde que usted comienza a leerlo, son 7 relatos. 7 relatos. Si mal no recuerdo, uno queda enganchado, precisamente, totalmente, ¿verdad? Con la fluidez con que Gabriel va escribiendo. Fíjate que cuando yo leí el libro, le hice caso a Etnodio, que decía, bueno, si usted quiere leer los cuentos sin sentirse influenciado por mi prólogo, sálteselo. Y bueno, está bien, hágase, le voy a loco. Hacer caso a Etnodio, y así me leí los cuentos sin el prólogo. Bueno, y cuando leí el prólogo después, como claro, una nota final y no como un inicio, no pude sino estar de acuerdo con lo que Etnodio escribió. Porque además hay algo que él comenta, no lo voy a citar textualmente porque no tengo la página a la mano, que la literatura es jugar con el lenguaje para hacerlo dice, más exquisito. El uso más deliberado del de lenguaje la palabra, con fines estéticos. Exactamente, exacto, para que tú tengas el placer estético, pero sin que eso te distancie de entrar en la historia que estás leyendo. Y Gabriel, con los 7 relatos que tiene aquí, así es, lo logra muchísimo. A ver, comencemos entonces en el orden en que están. Sudestada, por ejemplo. ¿Qué? ¿Me ibas a pellizcar? Tú te lo ibas pellizcando. ¡Ay, Dios santo! Bueno, vale, somos seres libres, Linsabel. Se lo ponte vas a creer, seria, chico. Vale. Ponte seria, Linsabel. Yo soy seria. Epa, cuidado. A ver, Sudestada. ¿Cómo nace Sudestada? A ver, sí, brevemente, porque vamos a tratar de abordar los 7 textos. Claro. Bueno, a ver, Sudestada recoge un poco el sentimiento que me encontré en algunas visitas al sur. Y está dedicado además a una persona muy importante que es prácticamente familia mía allá en Buenos Aires. Y bueno, creo que la intención era recoger un poco ese tono melancólico, un poco derrotado, triste, ¿no? Que encontré en el sur. y que me resultó muy seductor, muy, muy llamativo, sobre todo para construir ciertos personajes que reflexionaran sobre ciertas ideas, ¿no? Uh-huh. Yo diría que en líneas generales el tono de Hotel va un poco por allí, ¿no? Por sí, una cosa... justamente te sí, iba a comentar es eso. Es una reflexión, es un espacio de viaje interior. Sí. Es un encontrarte con lugares donde aparentemente no tienes salidas y de pronto ves, wow, aquí hay una epifanía, que hay un cuento, Samsara creo que se sí, llama, que sucede es. Eso, que me gustó muchísimo. Y ese es el favorito de Nodio también. Sí. Después cuando leí el prólogo, dije, oye, coincidimos. Muy bien, muy bien. Pero sí, es un libro donde tú vas leyendo con mucha fluidez, una manera de trabajar la palabra que se hace ligera, pero que no tiene para nada simplicidad en el contenido, sino al contrario. Es el contenido, la profundidad humana del contenido está precisamente resaltada por lo fácil que resulta leerlo. Ah, qué bueno oír eso, porque es una de las dudas, digamos, que todavía tengo con respecto a ciertos textos, es que creo que a ratos pueden ser un poco densos, pueden ser un poco, ¿no?, exigentes. Pero bueno, a mí no es algo que particularmente me moleste. Yo creo que al lector hay que exigirle tanto como el lector debe exigir. Claro, y eso precisamente, ¿no?, que tú comentas, Gabriel, tiene que ver con el comentario que hace Nodio en el prólogo, ¿no? Lo que acabas de citar casi que textualmente de la literatura con fines estéticos, ¿no? O el uso del lenguaje con fines estéticos. Para nuestro amigo oyente, este primer relato, Sudestada, fue el cuento ganador del primer lugar, de la quinta edición del premio para jóvenes autores de la Policlínica Metropolitana. Yo tengo el libro lleno de tildes y cosas, por eso es que este libro... Gabriel me lo va a firmar, yo se lo digo así a los oyentes, pero nosotros vamos a estar obsequiando el libro también. Pero dentro de mis tildes, bueno, hay una cantidad y subrayado de imágenes fabulosas, y aquí leo, por ejemplo, una que dice, sí, tomada de Sudestada, y leo: un hijo es un extraño desdoblamiento, un espejo diminuto en el que empezamos a mirar la propia vejez como un catalejo dirigido hacia las estrellas. Y esa es una visión que pocos soportan sin derramar al menos una lágrima por sí mismos y por sus sueños que ya nunca se cumplirán. En realidad, empezamos a morir en cuanto nace nuestro primer descendiente. Fin de la cita. Y así como estas imágenes, ocurrencias, párrafos, están repletas pues a lo largo de todo el texto, y yo quedo sorprendido porque... esa profundidad está muy marcada en cada uno de los textos, y yo creo que eso es prioritario, eso que acabas de comentar hace unos minutos. Hay que exigirle también un poco al lector para claro, porque que... porque si no se... Primero, por un lado, se malacostumbra el lector y termina abandonando el sendero de la literatura hacia lecturas más fáciles, uh-huh, que las hay, y se malacostumbra el escritor. Porque entonces, bueno, todo lo que él produzca, con tal de que sea entretenido y que sea un rato, ¿no?, es valioso, es publicable, y bueno, y no. Correcto. Pero hay un equilibrio. Claro. Que es lo que te comentaba claro, antes. Pues. Tampoco creo que pueda ser, ¿no?, demasiado denso, anquilosado en la reflexión, ¿no? La idea no es hacer filosofía. Pero sí, de alguna manera, es bueno lanzar algunas preguntas como un boomerang hacia el lector, con la esperanza de que, bueno, en su camino de vuelta traiga cosas, ¿no? Es correcto. Que en el recorrido, además, en los espacios de empatía con los personajes, esas preguntas tienen prácticamente las respuestas dentro de cada lector. Y que el texto lo que hace es un soporte para que las encuentre. Así es. O al menos se las pregunte, ¿no? Exacto. Al menos digo, oye, yo también me he preguntado esto y nunca me había dado cuenta de eso. Sí, porque a fin de cuentas muchas de esas preguntas pronto no tienen una sola respuesta ni una respuesta verdadera. Sí, ¿no? Paso al segundo relato, Gabriel, y disculpa, sí, para tranquilo, que nos rinda esta breve hora, ¿no? Dale, que se nos tranquilo. Va. Cuento concierto, adagio pianísimo. Ay, a ver. Sí, ese cuento fue uno de los que escribí al final, cuando ya estaba el compendio más o menos armado. Y es uno de los que con los que tenía más dudas. Yo creo que ese cuento pertenece en realidad al libro anterior, pero está como colado allí, es como una especie de náufrago del libro anterior. Porque, bueno, lo familiar vuelve a aparecer, ¿no? El libro anterior, cuando bajaron las aguas, abordaba el tema de la casa de familia, correcto, ¿no? De la familia como una estructura, bueno, que construye las herencias, ¿no? Es decir, esas cosas que son nuestras aunque no las queramos. Y en cambio Hotel, de alguna manera, es un golpe de timón, porque la idea era abandonar la metáfora de la casa y dirigirse hacia la del hotel, ¿no? O sea, el hotel no es un hogar, por más que uno se pueda sentir muy cómodo en algunas habitaciones, ¿no? Sí, yo comentaba eso en la reseña que hice, yo ni me recuerdo textualmente, pero algo así como que cada uno de los relatos, de estos siete relatos, son las siete habitaciones que conforman el hotel, ¿no? Algo así escribí. Sin embargo, fíjate que como lectora a mí, Cuento Concierto, Adagio Pianísimo, que es el segundo relato del libro Hotel, de Gabriel Payares, a quien tenemos aquí en el estudio hoy, para los que se están incorporando a Librería Sónica, sentí que más que un náufrago del otro libro, era como un saludo. También podría ser al otro libro. Sí. Y es como ese puente de autor entre estoy pasando de este espacio de escritura a este otro. Donde... Sí, de un espacio psíquico también como a otro, ¿no? Yo creo que los libros obedecen a proyectos. Y esos proyectos es interesante contemplarlos porque los libros siempre llegan tarde, ¿no? Es decir, tú los terminas, los corriges, los abandonas, cuando ya no los quieres corregir más y los odias, se los das al editor y los vuelves a ver un año después. Sí, así. Y cuando te los reencuentras, de pronto dices, bueno, pero es que esto ya como que no me dice lo mismo, ¿no? Y claro, es que ha pasado tiempo y ese proyecto ya cerró en sí, pero al mismo tiempo abre como las interrogantes o los fundamentos de un nuevo proyecto que, con suerte, cristaliza en otro libro, ¿no? Y en este cuento que nos ocupa hay algo que me llama la atención, que es el tema del tratamiento de tener en casa a una persona con necesidades especiales y cómo la familia gira o no en torno a ese tema. Claro, sí, el tema del Alzheimer, que es específicamente, ¿no?, lo que tiene el personaje de ese relato, la madre del personaje, ¿no? Y hay un niño también que tiene autismo autista, leve. Sí. De alguna manera la idea, más que referir directamente el tema del Alzheimer, que siempre es un tema dificilísimo, ¿no? Lo digo más porque mi abuela tuvo Alzheimer y esas son unas vivencias muy difíciles. Creo que también era la oportunidad de explorar distintos tipos de aproximación a la memoria, por ejemplo, ¿no? Y a lo fragmentario de la comunicación humana, del recuerdo, que es un poco lo que vale el relato. Vamos a hacer nuestro corte publicitario. Vamos a cerrar con una frase de este mismo relato. Bueno, rapidita. Cierrelo, pues. Solo entonces podrá ser como las estrellas en el telescopio de su hermano. Lejana, brillante y extinta. Y hoy estamos obsequiando precisamente Hotel de Gabriel Payares, cortesía de Punto Cero Ficción, la editorial. ¿Qué deben hacer para que se lo gane? Muy sencillo. Enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula. Y el costo del mensaje es de un bolívar más básico más IVA. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando ese tema sabroso que se llama True to Myself, de David Nesta Siggy Marley, quien naciera en Trenchtown, Jamaica, el 17 de octubre de 1968, ganador de un Grammy, y es el hijo, por supuesto, el hijo mayor de Rita Marley y de Bob Marley, toda una leyenda del reggae. Ese tema es un tema así que provoca bailar después de pellizcar a la gente. Trenchtown creo que es una suerte de Petare, vamos a decirlo así. Un barrio muy grande en la capital de Jamaica. ¿Cuál es que es la capital? Kingston es la capital, sí. Bueno, vamos a seguir conversando, pasando de la buena música de Siggy Marley con Gabriel Hotel. Con Hotel de Gabriel Payares. Y bueno, sí, con Hotel, el relato Hotel. Que se llama Hotel. Claro, ese es el que le toca en el orden de publicación o de edición, ¿no? El texto que le da título al libro, Hotel. A ver, cuéntanos de Hotel, Gabriel. ¿Cómo nace Hotel? ¿Cuál fue la idea? ¿Cuál fue la chispa que te llevó a...? Bueno, fíjate, el hotel se construyó muy poco a poco, porque primero estuvo la idea del hotel que nucleó un poco los relatos, ¿no? Y les dio. Yo sabía primero que el libro se iba a llamar Hotel antes de haber escrito Hotel. Eso es proyecto, tal cual. Sí, tal cuando cual. Uno piensa en proyecto, correcto. Y claro, bueno, por un lado estaba la obligación de, entonces, bueno, tiene que haber un cuento que se llame Hotel, ¿no? O no. Porque, bueno, no necesariamente, pero ¿quién dice? En este caso funcionó. Exacto. Mm. Bueno, y la verdad fue surgiendo como de alguna manera el eje del libro. Yo dije, bueno, aquí me gustaría tener como las reflexiones centrales del libro, ¿no? Crear el núcleo de ese aparato que es el libro. Y bueno, se fue construyendo con unos intervalos un poco largos de escritura. Pero al final el cuento comenzó a cobrar como su propia estructura, su propio sentido. Y terminó saliendo un cuento que es como muy reposado, pero que al final tiene unos giros muy fuertes, muy rápidos, que no son usuales en mí, además. Entonces, a mí me extrañó un poco. ¿Este particularmente cuánto tiempo te llevó a escribir? ¿Este? ¿Hotel? No recuerdo, pero fueron varios meses, 8 meses, sí. Algo así. No estoy seguro, la verdad. No llevo un registro. Pero la escritura creo que es tan caótica, necesariamente caótica, que no... Es muy difícil como comenzar a medirla, De hecho, yo no les pongo fechas de cierre a los cuentos ni nada, creo que... O sea, que queda más o menos en una suerte de especulación nebulosa donde tú dices, bueno, eso más o menos se llevó 3 meses, 5 meses, por allí. Sí. Cuéntanos, ¿cuál es el proceso o cómo es el proceso? Porque además que el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Y este es el penúltimo corte. ¿Cuál es el proceso de escritura de Gabriel Payares para los amigos que nos están escuchando y para nosotros mismos, para conocer un poco ese proceso? Sí, yo no creo que existan como unas recetas o o estos rituales que el escritor como que hace para invocar a la musa y tal. Pero sí creo que, bueno, hay cosas indispensables, ¿no? Que por lo general pasan por, bueno, mucha lectura, ¿no? Se lee, se escribe más cuando se está leyendo o cuando se está pensando que cuando se escribe. ¿Y hay una hora particular del día donde te sientas más cómodo para escribir? Bueno, mira, usualmente el otro libro, por ejemplo, fue un libro nocturno. Se escribió todo de noche. Pero este libro, en cambio, fue más solar. Y me di cuenta de que la mañana es una hora perfecta para escribir, porque además estás como descansado, tienes el sueño cerquita, que siempre es una fuente interesante ahí de, ¿no?, de juego. Uh-huh. Y por otro lado, puedes escribir un rato y después ir a vivir. Porque usualmente las dos actividades, ¿no?, son excluyentes. Así es. Pero bueno, en líneas generales, mucho silencio, ¿no? Yo no creo en esa escritura que está como penetrada por la música y por una multiplicidad de cosas. Creo que o te escuchas tú, que a fin de cuentas es la voz del relato, ¿no?, la voz de lo que estás haciendo. Bueno, incluso supongo que la poesía debe ser igual. Tienes que oír un ritmo interior. O escuchas el afuera. O sea, que en este caso tú abogas, vas con la teoría de, y creo que ya lo habíamos comentado hace un par de domingos atrás, de Stephen King, ¿no?, donde él dice que el escritor no debería tener ningún tipo de distracción en su entorno mientras produce, mientras escribe. Incluso creo que también, es más, creo que lo mencionamos en las efemérides, este escritor estadounidense, Kerouac, Jack Kerouac, uno de sus libros, no recuerdo cuál, lo escribió en un solo tirón, en un rollo de papel, y no se detuvo nunca hasta que terminó y no hizo pausa, pero bueno, una cosa muy exagerada, ¿no? Pero bueno, más allá de la anécdota, sí. ¿Alguna infusión? Aromática. Solamente. ¿Café? ¿Té? Té, café, pero digamos más bien como para calmar ciertas ansiedades orales, porque dejé de fumar hace muchos años. Pero el acto de la escritura en sí es un acto angustioso, pues. Al que se vuelve y se interrumpe, al menos en mi experiencia, la escritura no es una hora en línea de la persona sentada borrando o escribiendo, ¿no? Sino que a veces uno se para, va, claro, bien. Entonces, además, bueno, que cada quien tiene su ritmo. De, ¿no? Y depende de lo que estés escribiendo también, hay ideas que te exigen estar allí amasándolas. Exactamente. Y hay ideas que te exigen que las camines, que te muevas, que las digas. Que, o te exigen lectura. Claro. Que tú sientes, coño, esto está muy denso, necesito, bueno, leer como a un gringo. Y ahí es donde entra... A Philip Roth. Ajá. No sé, y ahí es donde entra la angustia. Precisamente cuando estás en el proceso de escritura, donde tal vez sientes que, mira, esto que acabo de escribir no me funciona, esto no sirve. Pero es que si la escritura es improvisación pura, ¿cómo no va a ser angustiosa, no? O sea, tú tienes unas ideas, tienes unas estructuras preconcebidas, pero tú no sabes cómo vas a hacer eso. O sea, es como un ingeniero que está construyendo un puente de una orilla a la otra, pero él no sabe cómo va a llegar a la otra orilla, pero él sabe que es allá. Tiene el plano, pero en el camino... Exacto, tiene que ir encontrando los materiales en el camino, digamos, claro. Y tiene que ir viendo, bueno, esta tabla no iba aquí, ¿no? Déjame volverla a arrancar, y si la arranco me traigo otra, y así. Una suerte de jamming escritura, vamos a decirlo así. No, yo diría más bien como un bricolaje, ¿no? También. Una especie de patchwork ahí, una... Sí, es un poco como cuando uno era pequeño y armaba Legos. Perfecto, sí. El Lego, el niño está armando el Lego y él sabe que él quiere hacer más o menos una estructura así, pero él no sabe a ciencia cierta para dónde va eso. Y cómo termina la forma, ¿no? De ese Lego. Se da, ¿no?, cuenta al final y dice, bueno, es un avión, ¿no? O es otra cosa. Pero en el camino, eso que él está haciendo no es de momento todavía nada, ¿no? Uh-huh. Ahora vamos a pasar a Requiem en Buenos Aires, que es el próximo relato dentro del libro Hotel. Cuéntanos de Requiem en Buenos Aires. Requiem es un cuento breve. Que escribí estando en Buenos Aires. Yo creo que es uno de los cuentos más directos, contundentes, sí, del libro. La idea era entrelazar el despecho amoroso, por todo aquello del tango, ¿no? Con el recorrido de la ciudad. Entonces, de alguna manera, era como enhebrar una cosa y la otra, porque las ciudades, a fin de cuentas, no son sino relatos, ¿no? Uno habita una ciudad, pero también habita una serie de relatos. Bueno, aquí me gradué, aquí me pasó esto, ¿no? Allá. Y de alguna manera, esa serie de relatos es lo que se apropia de la ciudad. Sí, bueno, me voy a tomarme la libertad de leer algunas líneas acá de Requiem en Buenos Aires, y cito: ha sido así desde que bajé del avión, aunque a ratos no sepa a dónde ir ni por qué, y me pregunte si ando errante como alma en pena, en el fondo me da lo mismo. Me digo que todo turista es un espectro, un aparecido, una visión proveniente de un mundo distinto y siempre lejano, porque es absurdo tener a Ítaca a la vuelta de la esquina. A mí ese párrafo, esas líneas me parecen fantásticas y resumen mucho ese tema que yo comentaba en la reseña, el tema del desarraigo, ¿no? Está como que... muy presente a lo largo del libro. Sí, claro, bueno, claro, está contenido, digamos, en la metáfora del hotel, ¿no? Sí, y además también hay una cosa muy linda en este relato, que tú hablabas precisamente de ese pasearte por todo lo que recuerdas antes del soltar, del dejar ir, sí. Y cómo cada espacio de la ciudad, al mismo tiempo que contribuye a esto me recuerda a, también hace como, pero ya no está. Así te dejo ir. Y hay una frase que voy a leer de aquí también que me gustó muchísimo, que ya le va, aquí está. Te escondes a mi mirada como una diapositiva perdida en un carrusel de fotos recientes, pero tus formas la grabó el calor del bombillo. Sí, es una imagen muy linda. Y así, de todos los relatos, tienes imágenes que a uno se les queda, sí, visual la fotografía de lo que estás haciendo. En el relato de Hotel, precisamente, no puedes evitar ver el plástico con el número azul, claro, sí, de la llave, o sea, es demasiado impactante, sí, igual que en lo que habíamos comentado en la lectura de Adagio, que ese telescopio que mira las estrellas, que también es una cosa muy linda, y en este, bueno, hay muchas imágenes muy bellas, pero esa particularmente me cautivó porque el calor del bombillo, todos los amantes nos amamos y hay un bombillo de testigo. Así es. Y que ese bombillo haya marcado como un tatuaje las formas de la persona amada en ti, en tu memoria, y que quede como un teatro de sombras, que es como la imagen que... Sí, bueno, en este caso en la ciudad, ¿no? En la ciudad, sí. Es una cosa muy linda. Sí, y además al mismo tiempo es la evocación de lo que ya no está un poco también, ¿no? Quizás lo del Requiem juegue con esta especie de lugar común donde la gente antes de morir ve pasar toda la vida y todo esto, ¿no? En este caso no es la muerte, no, el personaje no muere, pero sí hay como una renuncia, hay una muerte simbólica muy fuerte, que creo yo, bueno, de alguna manera se queda varada allí en la ciudad contemplando las cosas que estuvieron o que podrían estar, pero no están, ¿no? Así es. Ajá, vamos al corte. Claro que sí, no, vamos al corte. Bueno, vamos al corte. Mira que Luis Enrique es implacable con el tiempo. No sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando Hotel de Gabriel Payares, cortesía de Punto Cero. ¿Cómo se lo ganan? Fácil. Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, tu número de cédula, y el costo del mensaje es solo de un bolívar fuerte más básico más IVA. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Regresamos a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando a Johnny B. Goode. Johnny B. Goode, Chuck Berry. Así es. ¿Quién nació cuándo? El 18 de octubre de 1926 en Missouri, Estados Unidos. Este tema es la biografía de un muchacho de pueblo que podía tocar una guitarra como si fuera una campana. Y es un tema que fue elegido como uno de los logros más grandes de la humanidad dentro de la colección de obras culturales que se mandaron en el Voyager 1. La canción también sonó en la película Back to the Future, interpretada por Michael J. Fox. Fue versionada además por el grupo de heavy metal británico Judas Priest en su álbum Ramming Down, y también por Peter Tosh en su álbum Mama Africa. Librería Sónica para los chamos. Y hoy vamos a recomendar un libro que no es precisamente para los niños de la casa, sino para los adultos que queremos hacer de la lectura un espacio placentero y saber cómo compartir conversaciones de esas lecturas con los niños. El libro se llama Dime y es escrito por Aidan Chambers para la colección Espacios para la Lectura del Fondo de Cultura Económica. Aidan Chambers nació en Inglaterra en el año 1934 y fue docente que luego se dedicó junto a su esposa a escribir sobre literatura para niños y jóvenes, artículos, ensayos y libros. Ha sido premio Hans Christian Andersen del año 2002 y ganó también el premio Michel Prince a la excelencia en literatura para jóvenes en el año 2003 por la novela Postales desde la Tierra de Nadie. En Dime, él aborda una manera distinta de leer, de conversar sobre las lecturas, para propiciar que todos los niños no solamente hayan disfrutado de la lectura que compartimos con ellos, sino que la hagan suya al vincularlas con sus propias experiencias y a partir de allí relaten qué les gustó, qué los enganchó, qué les fue difícil, para hacer su propia crítica del texto que han compartido. Es un libro maravilloso que recomiendo a todos los adultos que quieran tener un acercamiento muchísimo más agradable al acto de enseñar a leer. Dime, de Aidan Chambers, editado por el Fondo de Cultura Económica. Lee con tus niños. Lee para tus niños. Un momento diario de lectura ofrece un universo de posibilidades para comunicarte con ellos. Síguenos en Twitter, @ranencantada, y comparte la alegría de leer. Y en este último corte vamos a seguir conversando con Gabriel Payares, autor de su más reciente publicación Hotel, Y en el corte publicitario estábamos hablando de esas cosas, de esas anécdotas que también terminan enriqueciendo el trabajo literario, y hablábamos precisamente de esos comentarios que te haya hecho Ednodio Quintero, gran maestro de la literatura venezolana. Y comentábamos de que yo había hecho la fotografía de la portada, me encanta, y hay una anécdota muy linda sobre esa foto. A ver, cuéntanos, foto. Gabriel. Sí, Ednodio fue bastante generoso conmigo y con el libro, no solamente porque escribió el prólogo, sino además porque esta foto, que es de su autoría, esta foto cuyo título es Chica de Harajuku, que es un barrio en Japón, la tomó Ednodio durante sus múltiples viajes al Japón. Y bueno, en alguna ocasión en su casa, él me está mostrando su recorrido fotográfico extensísimo por Japón. Y creo que eso es uno de los barrios de Tokio, pero no estoy muy seguro. Bueno, y yo vi esta foto de esta chica sentada en la acera, cabizbaja, con una maleta al lado. Y bueno, vi de inmediato la portada del libro, ¿no? Y dije, coño, no, Dios, esa fotografía me encanta, me gustaría tenerla y me gustaría que me la regalaras para el libro. Y él me dijo, ah, perfecto, yo te la regalo, ¿no? Y con su desprendimiento habitual, me la obsequió, me la llevé junto con el libro a la editorial, e insistí en que, bueno, dentro de lo posible fuera esa, ¿no? ¿Cómo te trataron? ¿Cómo fue ese proceso de edición? No, estupendo, estupendo, nada que quejarse. Editorial ha sido conmigo muy consecuente, de hecho todavía. Qué bueno, me han atendido muy bien. Hay unas fotos fantásticas de Ednodio que están públicas, ¿cómo se dice? Enmarcadas en la librería en Mérida, en la Ballena Blanca. Claro que sí, sí. Fantástica fotografía, bueno, y la librería también, ¿no? No es publicidad, aclaro, pero las cosas son como son y la librería es fantástica y las fotos que tiene ahí Ednodio son estupendas, ¿no? Así que, bueno, imagínate, tienes el prólogo, tienes la portada. Y qué bueno que insististe, ¿no? Que prevaleció tu palabra. Yo creo que Ulises, el editor, supo ver también el potencial allí de la foto. Vamos a pasar a Samsara, Gabriel, que nos queda... Oye, nos quedan apenas 7 minutos para concluir. Samsara, a ver. Sí, Samsara fue el primer relato del libro escrito. Este es producto de una de estas aventuras escriturales en Internet a las que a veces lo invitan a uno, y que se llama el blog de los hermanos Chang. A partir del juego con una carta del tarot. Ellos le enviaban a uno unas 3 cartas del tarot y uno tenía que componer allí un relato, ¿no? Fue una experiencia bien interesante, la verdad. Qué bueno eso. A ver, sigamos en el orden. De hecho, ese es el favorito de Ednodio, Samsara. Samsara. ¿Tú también, no? Sí, a mí también me gustó muchísimo Samsara. ¿Tienes algo anotado por allí, Noguera, o pasamos al próximo relato? No, vamos a pasar y yo lo estoy buscando. Cuando lo encuentre lo digo, porque si no se nos vaya el tiempo y no vamos a hablar del epílogo. Claro, porque después de Samsara viene el epílogo, ¿no? ¿Correcto? No, faltaba no, Nagasaki perdón. En Ah, perdón, ciertamente. Fui yo el que me salté el orden y me disculpan. No, ese es el que tengo yo con más subrayados y tildes, ¿no? A mí me gustó muchísimo. Nagasaki en el corazón, cuéntanos. Ah, bueno, perdón, antes que nos cuente, este relato fue ganador del premio anual de cuentos del Nacional del año pasado, del 2011. Sí, correcto. Así es, fue un año con suerte ese. Nagasaki en el corazón, ¿cómo nace la idea? Nagasaki, obedece al intento de integrar la bomba de Nagasaki como metáfora de las segundas veces. Y un relato de un corte un poco más íntimo entre un profesor y una aventura con una alumna, ¿no? Una alumna justamente japonesa. Y quizás de los cuentos del libro creo que es el que corre el riesgo de ser más denso. Está muy, muy marcada la reflexión, creo, en el relato. Sin duda que sí. Y de alguna manera yo siento que ese cuento, a pesar de que no es el que da título al libro, es de alguna manera el espíritu central de lo que yo estaba buscando o intentando construir en Hotel. Bueno, porque de alguna manera contiene las reflexiones, las ideas, las obsesiones, ¿no? Y las imágenes que de alguna manera creo que recorren o plantean el mapa del libro. Así por ejemplo, es. Esta metáfora, esta imagen de las segundas veces, o de el tiempo y la idea de que todo vuelve y todo se repita, ¿no? Como si la vida fuera existir fuera cíclico, que de alguna manera también está en Samsara. Correcto. De hecho, Samsara es la descripción que tienen ellos del infierno, ¿no? En el sánscrito, y es un sitio de repeticiones eternas. Entonces, de alguna manera, creo que Nagasaki es como el carrito de batalla reflexivo allí. Me voy a permitir una vez más leerte, ¿no? Porque así nuestros amigos se animan, si no tienen la suerte de ganárselo a través de nuestra mensajería de texto, pues ya está distribuido, ¿verdad? Sí, sí, está en todas las librerías. Qué bueno. Y bueno, cito. Sé muy bien que seducir consiste en mantener una sombra de misterio en lo que se devela, en restar un poco a todo lo que se da para mantener al otro esperando la migaja faltante. Y es que la ignorancia propicia el amor tanto como el entendimiento lo mutila. El tema del amor también está muy presente, ¿no? A lo largo de todo el texto y le da corpus además a todos los relatos. El amor creo que entendido un poco como posibilidad de trascendencia, que es también una de las preguntas fundamentales de los relatos, es decir, la posibilidad de trascender a la idea del tiempo que corre, que de alguna manera puede ser un poco angustiante, ¿no? Claro. Ahora sí le damos paso al texto o relato que le da cierre a Hotel, epílogo, Londres, 1982. Sí, además tiene un epígrafe fantástico de Clarice Lispector, una de nuestras escritoras favoritas, ¿no? Perderse también es un camino, sin duda. Sí, digamos que este relato es una especie de experimento con el que tengo todavía algunas dudas allí, pero bueno, creo que no quedó tan mal. La idea era intentar hacer algo de autoficción. Claro, perdón, y disculpe el inciso. Eso te pregunto yo, es como una autoconfesión. Claro, además que la voz narradora allí, ficticiamente o ficcionalmente, tiene 50 años, ¿no? Sí, así es. Además, entonces, continúa. De alguna manera era bueno, jugar un poco con la historia de uno, porque a fin de cuentas uno escribe sobre uno. Y, bueno, tratar de extrapolar, de estirar allí eso, a ver qué cosas salían, qué cosas lograba, jugando también con algunas ideas que en el momento me parecieron interesantes, como el hecho de haber nacido en un sitio que nunca he visitado. Por ejemplo. Yo nací en Londres, mis padres estaban estudiando por allá, y yo nunca he vuelto. Y entonces yo no conozco ese lugar, yo no sé cómo es. Lo que veo es lo que conoce cualquiera por televisión, pues. Exacto. Entonces, de alguna manera, era como intentar jugar con eso del origen imposible, del retorno imposible al hogar, que, bueno, también creo que se inserta entre las preguntas que se hace el libro, ¿no? Las preguntas sobre el hotel, ¿no? Sobre el sitio, bueno, para estar por un rato. Porque de alguna manera, creo que las conclusiones que el libro intenta arrojar, si es que lo hace, bueno, es que al final el mundo es un sitio bastante transitorio, ¿no? Es un sitio en el que vamos a estar un rato, no sabemos cuán largo ese rato, ¿no? Antes de que venga el Botones a tocarnos la puerta, ¿no? A decirnos que se nos venció ya la tarjeta de crédito. El momento de checkout. Así es. Exactamente. Ese aspecto, si se quiere, impersonal, ¿no? Del hotel. Pero es que al final el mundo puede ser un sitio bastante impersonal o puede ser un sitio, digamos, en el que hay muchos ecos muy personales. Y creo que de alguna manera esa es la idea de estos relatos, ¿no? Hallar, rastrear esos ecos personales en, bueno, sitios donde nunca has estado, ¿no? Por ejemplo, para reforzar la tesis que acabas de esgrimir, en epílogo hay hacia el final un párrafo que me gustó muchísimo que dice: el autobús inicia entonces una marcha más lenta, como un animal que se prepara a morir. Imagino que estamos cerca del terminal. El guía calla, tras darnos las gracias y recoger una cuantiosa propina, y nos sumamos al silencio que nos rodea, interrumpido apenas por el ronroneo del motor. En el instante en el que el recuerdo histórico llega a su fin, compartimos los pasajeros una misma mirada expectante, pues no hay nada ya que nos vincule con lo que nos rodea. Ninguna ciudad nos pertenece mientras no tengamos relatos que la compongan. Así es. Y un poco quizás eso también tiene que ver con el mood, con el espíritu de todo el libro, ¿no? Sí, que puede ser un poco hacia lo jazz, ¿no? Un poco melancólico. Pero la idea es esa, ¿no? Repensar el mundo como un sitio en el que, bueno, hay que comenzar a construir esos espacios personales porque si no, no están. Y relatarlos. Claro, porque si no, al final el mundo es hotel, ¿no? Así es. ¿Cuándo nos viene una primera novela de Gabriel Payares? Uy, en su momento, ¿no? Por ahí se está cocinando algo. Yo en el 2011 fui becado por Senal con un proyecto de beca. Fueron 6 meses de una beca de escritura que aproveché para iniciar el proyecto. Y llevo unas buenas 100 bueno. páginas escritas, pero bueno. Bueno, ya sabes que esta es tu casa para cuando vayas a presentar ese proyecto que una vez esté en los anaqueles de todas las librerías. Aparte de Hotel, ¿qué nos recomiendas leer? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo ahorita un libro que me recomendó Miguel Marco Trigiano y que me parece una recomendación espectacular, que es Diario de Invierno, de Paul Auster. De Paul Auster. Mm-hmm. Sí, un texto además sabrosísimo como los de Auster, pero que juega también con la idea de la autoficción y que se retoma su propia vida, su propia existencia, como fuente de pequeñas viñetas, mm-hmm. cuadros de infancia, de vejez, de para madurez, construir. Y construye un relato sabrosísimo. Gabriel, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. No, muchísimas gracias, de verdad. Espero estar pronto de nuevo con ustedes y con su audiencia. Bueno, y que así sea. A ver, Noguera, la frase del día. Un pueblo sin literatura es un pueblo mudo. Miguel Delibes. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. Y me bajaste la velocidad, qué bueno. Así se controla la radio en los controles. Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera. Y Jason Maldonado. Música. Nos despedimos hoy con un clásico de nuestro rock. Una mirada dice todo y dice nada. De Sentimiento Muerto. Y esto a propósito de que un día como hoy, 21 de octubre, en el año 1968, nació Carlos Eduardo Troconis, mejor conocido como Cayallo, guitarrista y corista de Sentimiento Muerto. Y aquí acabo de soltar Puncho al Liceo. Así es. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.